Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Juan Aravena presentan Ciudadanía al Instante. Bueno, estamos de aquí de nuevo en nuestro programa Ciudadanía al Instante, aquí en la 105.7, junto con una cadena de emisoras amiga, Radio Talcahuano Online y Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Un saludo muy afectuoso a todos los oyentes que nos siguen semana a semana. Aquí estamos en un programa especial del mes de verano. Recordarle a nuestros oyentes que vamos a tener programa Ciudadanía al Instante solo por el mes de enero. En febrero ya hay un periodo de vacaciones y volveremos recargado 2.0, como dicen, en el mes de marzo. Estamos aquí con uno de los contertulios, nuestro amigo Tito Gutiérrez. Hola, Rogelio. Hola a todos los auditores que nos están escuchando. Sí, efectivamente, el mes de febrero vamos a estar al aire porque nuestro director se va con vacaciones y por lo tanto vamos a estar durante ese mes sin estar conversando con cada uno de ustedes. Quiero excusar a nuestro amigo Juan Aravena, que otro de los panelistas, que lamentablemente hoy día está con un problema de salud, así que se excusó por venir a estar con nosotros. Le mandamos un saludo para que se recupere. Un saludo especial para Juanito. Bueno, estamos con un digamos con varios temas aquí, pero sin duda uno de los temas que conmocionó al mundo entero, ¿no es cierto?, fue el atentado que la semana pasada ocurrió en Francia, en París, de un grupo vinculado a grupos radicales vinculados, ¿no es cierto?, al islamismo, que atentaron contra el periódico francés satírico, digamos, que se llama Charlie Hebdo, o Charlie Hebdo. Este periódico, que ya tiene hace muchos años en Francia, diríamos, para los que no lo ubican, es como muy parecido, pero aunque contiene mucho más caricatura, al The Clinic acá, yeah. Pero guardando las proporciones, digamos, y ahí, ¿no es cierto?, ese atentado con toda la vida de 12 personas, entre ellos periodistas, dibujantes. Ayer hubo una marcha multitudinaria en París, donde participaron los principales mandatarios de Europa, creo que de América Latina andaba el presidente de Ecuador, y tuvimos oportunidad también, ¿no es cierto?, de ver las noticias a través de la televisión. Por ejemplo, entrevistaron ahí a arquitectos tan famosos como Borja Huidobro, un chileno que vive en Francia. Borja Huidobro, recordemos que es un gran arquitecto chileno que diseñó también parte de lo que es el Centro Pompidou en Francia. Entonces, muy conocido, y él estaba junto con otros chilenos ahí caminando en esta multitudinaria marcha, que creo algo así como 3.5 millones de personas, ¿no es cierto?, protestando contra lo que es, a favor de la libertad de expresión, pero contra lo que es este terrorismo que se va hoy día incubando, desgraciadamente, en el mundo. Yo creo que, si bien es cierto, ha circulado fuertemente la expresión "yo soy Charlie" a través de las redes sociales, es que también nosotros queremos solidarizar con todos los que tienen un compromiso fuerte por la libertad de expresión, por la democracia y por los valores que hoy día se desarrollan. Yo creo que no, nadie puede atentar contra otra persona, y menos con que esa persona piense distinto. No sé qué te pareció, Tito, este hecho que conmocionó hoy día al mundo entero. Bueno, un hecho indudablemente que requiere toda la condena, porque fanáticos escudándose en una pseudo ideología atentan con esas personas para acallarlos, y cosa contraria, porque lograron precisamente lo contrario. Pero esto, claro, sucede en Francia, pero nosotros estamos constantemente viendo noticias, sobre todo en otras partes del mundo, de atentados permanentes de bomba. Yo ayer escuché una noticia muy al pasar de una niñita de 10 años que utilizaron con bombas explosivas para atentar contra otra gente, y esos hechos, que también son condenables, no tienen tampoco un respaldo o una condena tan masiva como lo que pasó en Francia. En todo caso, lo de Francia indudablemente es un atentado contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, y que originó la muerte de muchas personas, tanto en el mismo atentado como después en perseguir a los que atentaron. Así que yo me uno también, indudablemente, a esta cruzada que se hizo ayer en Francia, y condenar, digamos, los fanatismos. O sea, todos los fanatismos son son cosas que uno tiene que irla, diría yo, irla enfrentando permanentemente contra la gente fanática, porque si no las personas llegan a extremos como este. Bueno, ayer, tal como les decía, en Francia, ¿no es cierto?, 3,7 millones de personas salieron a las calles para protestar frente a este horrible hecho, ¿no es cierto? Recordemos que costó la vida, o fueron acribillados 12 personas, dibujantes, periodistas, y que la marcha en París concentró alrededor de 1,5 millones, ¿eh? Más o menos, dice la prensa, alrededor de 20 mandatarios internacionales, y que solidarizan también con Francia, con los franceses, con el presidente también de Francia, François Hollande, que es un presidente socialista, digamos, que está hoy día dirigiendo los destinos de Francia. Y creo que esto también hoy día más que nunca tiene que ver con la libertad de expresión. Habían columnistas tan importantes como Oscar Contardo, por ejemplo, que escribía ayer en el diario La Tercera respecto a que esa bestialidad, decía, de asesinar a tiros a un grupo de redactores, dibujantes y policías, nos parece ajena, aunque sepamos que algo parecido o peor sucedió aquí hace un par de décadas. Ojo, que aquí también en Chile, cuando hubo la dictadura militar, ¿no es cierto?, durante el golpe de Estado, también se fueron muertos periodistas, se cerraron medios de comunicación, etcétera. Entonces, claro, uno dice el terrorismo internacional, pero también aquí hubo terrorismo y que también costó, digamos, la vida. No queremos que este tipo de situaciones se repita en ningún parte del mundo, y ojalá, ¿no es cierto?, haya cada vez mayor conciencia para poder prevenir esto, sobre todo en situaciones que se van dando muy mezclado a lo mejor con la religión, cierto fanatismo de intolerancia, y lo que provoca que hoy día Francia esté sumida en esta horrible pesadilla. Bueno, qué bueno que hubiese recordado tú al periodista este, porque uno de repente tiende como a olvidarse. Claro, efectivamente aquí en Chile sucedió y hubo más de 12 muertos, digamos, muchos más de 12 muertos. Y mucha gente que hasta el día de hoy justifica eso. Son pocos, pero todavía quedan los fanáticos diciendo de que estuvo bien hecho porque había que acabar con los comunistas, había que acabar con... Y eso significa acabar, o sea, estar en contra de la otra persona que piensa distinto. Así que, no, qué bueno que lo hubiese recordado eso, porque efectivamente aquí en Chile vivimos esa pesadilla durante muchos años y con muchas muertes. Ahora, el tema del humor, yo creo que independiente de que muchas veces puede ser que a lo mejor hay gente que le guste el declive o no le guste el declive, voy a hablar un poco de lo más cercano, pero seguramente hay gente que a lo mejor no le gustan las portadas del periódico francés, o hay otros que le gusta, pero yo creo que hay que cultivar siempre el humor, sobre todo el humor relacionado con el poder, ¿no es cierto? Aquí hay dibujantes como Guillo, que son bastante importantes, bueno, Germi, que también, ¿no es cierto?, está en La Tercera, en fin. Bueno, y un amigo aquí en San Pedro. Claro, el Pancho Zambrano, ¿te fijas? Claro. Que han solidarizado también estos días con los dibujantes y periodistas franceses, pero que también hacen un humor que es mordaz y que en el fondo también ayuda, porque si no, al final va a pasar lo que pasó, le comentaba Alejandro, en el libro El Nombre de la Rosa, que escribió Umberto Eco, este gran escritor y filósofo italiano, respecto a que había un monje que estaba en una biblioteca y que en el fondo almacenaba todo el poder, y entre ellos también almacenaba en el fondo la risa. O sea, como que en el fondo reírse era un pecado, reírse era malo, o no tener humor. Entonces yo creo que hay que cultivar el humor, y sobre todo ese humor que es mordaz, porque en el fondo a través de las caricaturas y todo, también se va mostrando una manera de que en el fondo el poder también es un ejercicio que muchas veces se transforma en algo que no es normal. Y entonces estas revistas en el fondo son como la conciencia, ¿no es cierto?, de lo que, cómo se debiera actuar de repente, o cómo debiéramos actuar todas las personas que tenemos algún compromiso con la sociedad. Claro, y en su momento ellos también hicieron cómic con respecto a Pinochet. Sí, también. Tres o cuatro cómics que hicieron y que fueron famosos a nivel mundial, digamos. Así que solidarizamos. Somos Charlie aquí en este programa Ciudadanía al Instante, ¿no es cierto?, en Radio Echegoyen, y vamos a estar atentos, digamos, a todo lo que va a ir pasando. Ya por lo menos se crea una mayor conciencia, que ojalá que no sea solo una conciencia transitoria respecto a estos dolorosos hechos. Recordemos, aquí más cercano hay dolorosos hechos que hemos comentado aquí, de lo que está pasando también en el país mexicano. donde todavía hay desaparecido una montonera de personas y que muchas veces no se sabe ni dónde están y quiénes fueron los que en las sombras de la noche atentaron contra estos estudiantes. Don Rogelio, ahí le veo un libro a usted. Sí, mira, justamente la idea nuestra es que como estamos en verano, la gente también quiere leer, y yo traje aquí un libro que me parece interesante, don Ernesto Ottoni, El viaje rojo, un ejercicio de memoria. Recordemos que Ernesto Ottoni es columnista habitual del diario La Tercera, pero además fue, el mismo dice, fue asesor estratégico del presidente Ricardo Lago. Es decir, era uno de los hombres influyentes del segundo piso, como dice. Es secretario ejecutivo, fue secretario ejecutivo de la CEPAL, en fin. Y ha escrito este libro que es bien interesante, porque en el fondo Ernesto Ottoni fue un dirigente internacional de la Juventud Comunista. Yo lo había traído hoy día por dos motivos. Uno, para decir que es una lectura interesante del verano. Y segundo, porque teníamos hoy día un invitado que no ha llegado todavía, y yo no sé si va a alcanzar a llegar, que estaba relacionado con el tema. Pero de todas maneras, lo recomiendo, Ernesto Ottoni, El viaje rojo. Se encuentra en la librería de Concepción. Es un libro no muy caro, digamos, y que en el fondo hace un recorrido de lo que es la vida y de cómo en el fondo también ciertas verdades absolutas o ciertos fanatismos absolutos le fueron dando sentido a ir conociendo otras experiencias, porque él dice, así como los galos esperaban de que cuál era lo peor que le podía ocurrir a los galos, era que el cielo se le cayera sobre la cabeza, y efectivamente parece que a Ernesto Ottoni parte de ese cielo se le cayó sobre la cabeza, porque aquí narra lo que fueron su vida, transformándose en un dirigente de repente, defendiendo ciertas verdades que no existían, y en el fondo hoy día transformándose en un ¿cómo se llama? En un columnista y una persona bastante importante en nuestro país. Usted, creo que usted también lo ubica. Sí, a su hijo tuve el honor de conocerlo en el proyecto Lota en la estación Mapocho, y con él tuve una muy buena relación con Ernesto Ottoni, también se llama el hijo. Y los días me mandaron por Facebook una persona de acá de Talcahuano, me decía que acá, que integrante de uno de los coros de Talcahuano era prima de Ernesto Ottoni. Yeah. Así que le aprovechamos de mandar saludos, porque yo no sabía que Ernesto Ottoni tenía familiares también por acá, por la comuna. Oye, Rogelio, yo creo que no podemos dejar de hablar del caso Penta, porque ha sido como, digamos, la noticia que ha salido todos los días dando un nuevo giro. Hoy en la mañana teníamos a Cardemil declarando, que era el primero de varios políticos que van a, varios políticos de la UDI, digamos, que van a estar declarando en estos días. Mañana le va a declarar Jovino Novoa. Y hoy día aparece en la prensa también algo relacionado con la creación de la consultora, no sé si consultora, que hizo Velasco, digamos. Que también fue apoyada con plata de Penta, y así se van agregando ingredientes tras ingredientes. Hoy día teníamos la declaración de Hernán Larraín, del senador Hernán Larraín, que dice que fue una cosa en la cual los que hicieron no lo hicieron con mala intención, no se dieron cuenta porque era normal que se hiciera. O sea, yo digo, a lo menos la actitud del senador Moreira, me parece más digna que las declaraciones de Hernán Larraín, que lo único que hacen es creer que nosotros somos tontos los chilenos, porque decir de que no se habían dado cuenta de que eran plata y que no había sido con mala intención, a mí me parece de una sinvergüenzura muy grande. Bueno, a propósito de cosas de Penta, pero a propósito también de que estábamos hablando del humor, por ejemplo, hoy día en el humor de Herbie, del diario La Tercera, aparece un caballero que está vestido así como guaso, digamos, en el campo. Entonces dice, él está hablando por teléfono y dice, ¿necesitáis plata? Entonces dice, llama al Pantaleón, pu. ¿Cómo? ¿Cuál Pantaleón? El del grupo Panta, pu. ¿Eh? Entonces ahí se hace humor. Bueno, efectivamente el grupo Penta ha sido, como dijimos en este mismo programa, un verdadero pentanal, o sea, un ventanal de declaraciones que hacen que ya esto ha pasado a, y creo que en el fondo pone sobre todo a la UDI, digamos, y gran parte de la derecha en el peor momento de su historia. Yo creo que aquí, si hay una derecha que hacía defender ciertos principios que tenían que ver con la libertad, ¿no es cierto?, con el neoliberalismo y todo, con todo este conglomerado, digamos, financiero, se está hoy día yendo a las pailas. Penta, porque efectivamente el grupo Penta era al parecer una organización que prestaba cantidad de dinero y hacía donaciones como un principal financista de la UDI, de esta UDI popular, ¿no es cierto? Y que por lo tanto esto, como dijo Ricardo Lago, lo mínimo o lo menos, digamos, es pedir disculpas, perdón. Pero esto ya no, esto es distinto, sí, y eso quiero también ser bien claro, Tito, respecto al caso Moss, en el tiempo de Ricardo Lago. El caso Moss fue una situación totalmente diferente, porque ahí más bien lo que se hacía era poder, ¿no es cierto?, aumentar los sueldos de algunos funcionarios del aparato público, porque el Estado no tenía la capacidad para realizar eso. Pero acá no, porque acá hay una organización financiera que financia candidatura, que no hay además, y eso, bueno, tarde o temprano iba a reventar, porque todo este ejercicio privado del financiamiento de las campañas, que pueden ser a lo mejor, como alguien dijo, legalmente justificable, pero moralmente reprochable, a lo mejor importante, pero al final se va haciendo vulnerable el sistema, porque además todo dependen de esos financiamientos y dependen también, ¿no es cierto?, la cantidad de leyes que se aprueban para poder estar a cargo del grupo, digamos en este caso este grupo económico, que es un grupo económico importante. Recordemos que ellos fueron los principales dueños de la FP Cupro. Luego la vendieron, creo que están vinculados a la Universidad del Desarrollo, hoy día son dueños del Banco Penta y además son dueños de la ISAPRE, entonces tienen una cantidad de empresas, y que parece ser que no era ahora, sino que ya hace varios años que venían entregando estas donaciones con la venia, parece, de algunas personas del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, ese es el otro tema, es que al interior del Servicio de Impuestos Internos se demoraron bastante en hacer la denuncia. Creo que ahí hay un tema de corrupción bastante fuerte que no ha salido bien a la opinión pública, pero que creo que en algún minuto tendrá que abrirse la olla. Pero ahí, digamos, en el tema de puestos internos, está claro que hay manos metidas. Hoy día me llamó la atención en Facebook alguien que escribió, decía, se buscan a los ladrones del robo al siglo. Entonces pregunta el tipo, ¿los del aeropuerto o los de Penta? Bueno, en general yo creo que la derecha hoy día está en una situación absolutamente comprometida. Yo creo que hoy día es, insisto, es el peor momento de la derecha y particularmente de la UDI. Yo diría que la gente está asistiendo a lo que algo debería ocurrir de aquí a un par de meses más, no sé, si es que hay un cambio significativo respecto a que la derecha tiene que hoy día hacer un cambio importante si es que quiere seguir participando además en el proceso, digamos, en el proceso político chileno, porque hoy día la situación como ha ocurrido, la situación de financiamiento además, que fue negado, acuérdate que todos, varios de los que hoy día están desfilando a través de, o formalizados, negaron esto. Hoy día llegó Jovino Novoa, ¿no es cierto? Dijo que iba a hablar después, creo que la senadora Fombar también lo va a hablar después, entonces hoy día están chuteando una situación que se venía dando hace mucho tiempo y que, claro, lo que me preocupa también, Tito, es porque aquí también había evasión tributaria hace ya un buen tiempo, ¿no es cierto? Con boletas de tercero, en fin, de cuarto, de quinto, en fin, para justificar lo injustificable, partiendo de la base que se tiene una ley donde las personas pueden hacer aportes reservados o anónimos, pero no con esta ilegalidad y la envergadura que hoy día ocurrió. No, claro, sí. Sí, el tema es realmente escandaloso, o sea, y por eso es que se veían campañas tan millonarias, con tanto despilfarro de propaganda y que uno decía, bueno, ¿y de dónde sacan tanta plata, digamos, para enfrentar las campañas? ¿Debería basarse a lo mejor en un financiamiento estatal? Yo creo. Con límite del gasto, además. Con límite del gasto y terminar con las donaciones de empresas. Porque eso compromete el voto de... compromete, digamos, al parlamentario después en las votaciones que se hagan en la Cámara o en el Senado. Entonces, yo creo que debe terminarse con eso. Y por lo tanto, esto debería servir de lección para legislar al respecto y buscar una solución lo más transparente posible, que no permita, digamos, que pasen este tipo de situaciones. Ahora, yo creo que también, Tito, lo que ocurre ahora está relacionado con un grupo específico político, pero también daña a todo el sector. Sí, ¿no? Y creo, ¿por qué te digo eso? El fin de semana tuve oportunidad de asistir a la inauguración de la Escuela de Verano Adolfo Veloso Figueroa, en memoria de lo que fue este primer intendente de acá de la región, ¿no es cierto?, que se organizó la inauguración en el Salón de la Municipalidad de Concepción, organizada por el Instituto Igualdad y la la Universidad de la República. Y ahí asistió a inaugurar esta escuela la senadora, presidenta del Senado, Isabel Allende. Y ella señaló de que efectivamente, si bien es cierto, esto daña hoy día particularmente a la derecha, no es ajeno a que dañe a todo el mundo político, porque la gente al final mete todo en un saco y, ¿no es cierto?, y termina un desprestigio atroz, que yo creo que necesitamos realmente hoy día, en esta situación de desprestigio y de poca valoración de la actividad política, que ojalá, ¿no es cierto?, podamos sacar lecciones en esto. Bueno, contarle que la Isabel Allende estuvo acá, sí, inauguró, ¿no es cierto?, la escuela de verano con una exposición bien interesante sobre reformas y la mirada que se tiene Chile, y luego ella también, recordemos que está la elección interna del Partido Socialista, ¿no es cierto?, también tuvo su actividad. Creo que anduvo por Talcahuano, también donde había una escuela sindical, que también con el alcalde Gastón. Sí, estuvo con el alcalde acá también. Se comprometió a hacer gestiones por una situación que está ocurriendo en nuestra comuna, que es bastante compleja, que es la crisis de Huachipato. Respecto a qué está pasando, recordemos que esta empresa está con pérdida hace ya un par de años y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay una situación bastante complicada. No sé si usted tiene alguna otra información, Tito, respecto a esto. No, creo que anduvo por allá por Lota también. Sí, anduvo en Lota y estuvo reunido con mucha gente en función de su campaña interna. Yo creo que, fíjate que a mí me llamó la atención este hecho, porque yo creo que la campaña interna va a servir mucho precisamente para que personas como la Isabel Allende recuerden el país, se prenden mucho más de lo que es no solamente una visión de su circunscripción, de la cual representan, o de Santiago o Valparaíso, sino que además les permite, digamos, recorrer el país, ver otras realidades, y eso me parece muy positivo, digamos. Ahora, es importante señalar y que la Isabel, la Isabel Allende, digamos, la presidenta del Senado, es la primera mujer presidenta del Senado, Tito, en 203 años del Senado de Chile. Entonces, ella misma incluso lo expresó. Entonces, yo creo que Chile ha cambiado hoy día radicalmente, y ella también señaló dentro, en parte, de su exposición, también lo significativo que fue para ella haberle puesto, por ejemplo, la banda presidencial a la presidenta Michelle Bachelet. Claro. Donde se encontraron, digamos, dos mujeres cuyas familias también fueron, ¿no es cierto?, fuertemente golpeadas por el golpe militar. Y también, ¿no es cierto?, ella rindió también un homenaje ahí pequeño a su madre, Hortensia Bussi de Allende, que fue una de las primeras también que luchó, ¿no es cierto?, fuertemente por el avenimiento de la democracia. Es que fue muy simbólico para ella esta presencia acá. Recordemos que la escuela de verano se organiza por segundo año consecutivo. Hay varios panelistas, o sea, hay varios expositores. Viene Fernando Atria, que es uno de los asesores de la presidenta Michelle Bachelet, a hablar sobre el tema constitucional. José Antonio Viragallo, Esteban Valenzuela, en fin. Así que vamos a ir semana a semana, seguramente. Capaz que en alguno de estos invitados los podamos traer acá, ¿no es cierto? Y tener aquí, a lo mejor, poder conversar sobre distintos temas. Lo que también va a pasar esta semana, Tito, va a ser bien importante, porque mañana martes se vota el cambio al sistema binominal. Y ojo, que para poder hacer estas modificaciones, la nueva mayoría tiene que contar con 23 votos. Eso es lo que se pide, ¿no es cierto?, en el Senado, y hasta el momento hay 21. O sea, las negociaciones durante estas horas o durante estos días son bien importantes para poder adherir, ¿no es cierto?, a dos votos independientes, dado que esto va a provocar un cambio significativo, no solamente... La derecha está en contra. Sí, la derecha está en contra. Yeah. Está en el que tiene que ver con el aumento de los parlamentarios, ¿no es cierto?, tanto diputados como senadores, y también con una de las modificaciones que tiene que ver también con la elección directa de los intendentes, ¿no es cierto?, el 2017, y lo que es la creación de el gobernador regional. No, yo espero que mañana se tenga la votación, y yo no sé cómo la derecha la va a justificar su oposición una vez más a los cambios, digamos. Un sistema que ya no aguanta más, en el sentido de que salen parlamentarios de cualquier lado que sean, parlamentarios que salen elegidos con menos votación del que sacó más que él. O sea, eso me parece como ilógico. Así que yo espero también de que se reúnan los votos, los 23 votos, y que mañana se apruebe este cambio, que va a, como tú bien dices, Rogelio, va a marcar un hito importante en la forma de enfrentar la política para adelante. Así que, bien. Otro dato interesante que también hay que estar atento es que a contar ahora de enero, ¿no es cierto?, creo que lo conversamos la semana pasada en el otro programa, a contar el primero de enero entró en vigencia lo que es la nueva ley que regula la responsabilidad de los empleadores respecto a las asesoras del hogar, que en Chile, desgraciadamente no me gusta la expresión, pero se llaman nanas. pero en realidad no se deberían llamar nanas, sino que son trabajadoras de casas particulares. Exacto. Usted sabe, Tito, que ahora hay una nueva ley que consiste, ¿no es cierto?, en que la ley 20.186 crea la obligación de establecer contratos con las asesoras de hogar independiente. Se acortaron también las jornadas de trabajo. Hoy día los contratos de trabajo que se hagan con las trabajadoras de casas particulares hay que avisar a la dirección del trabajo. Se van a regular el tema de los horarios. Por ejemplo, la jornada de trabajo no podrá exceder las 45 horas semanales, las que pueden distribuirse en 5 días por 9 horas. Por ejemplo, no se le podrá exigir ahora a una trabajadora de casa en particular usar uniforme. Ah, en fin, entonces es bien interesante que estar atento, porque hay un cambio también cultural muy importante de lo que son las trabajadoras, que durante muchos años han luchado y se han organizado, y esto es una muy buena señal de la presidenta Michelle Bachelet respecto a la dignificar el trabajo, ¿no es cierto?, de las trabajadoras de casas particulares. Sí, a mí me llamó la atención una vez que fui a Punta Arenas y pasé a ver un museo, y en el museo decía ahí de que el primer sindicato que existió en Chile, en Punta, y que se había hecho en Punta Arenas, eran de trabajadoras de particulares de casa, o sea, trabajadoras de nana, digamos, sí, en este caso. Sí, sí. El primer sindicato en Chile que se hizo en Punta Arenas fue de nana, de trabajadoras. Me llamó mucho la atención, y bueno, y me alegro, digamos, en el sentido de que se legisle el tema, porque donde había abuso era ahí, precisamente, mucho abuso con relación a la sobreexplotación que se hacía de la asesora del hogar. ¿Usted alguna vez vio una película, Tito, que se llama La Dolce Vita? Uf, mucho años. Mucho, ¿no es cierto? Y seguramente se enamoró o suspiró por la principal actriz, y que junto con Marcelo Mastroianni, ¿no es cierto?, la actriz sueca Anita o Ekberg. Bueno, Anita Ekberg nos dejó ayer, falleció a los 80 y tantos años, y seguramente se fue al más allá, a seguir la Dolce Vita. Pero queríamos rendirle un homenaje, porque la verdad que la Dolce Vita es una de las grandes películas realizadas por Fellini, ¿no es cierto?, este gran director italiano, y que fue una de las primeras, además, musas, ¿no es cierto?, del cine, ¿ah? Esta sueca, que sacó más de algún suspiro, ¿no es cierto?, en esta gran película. Así que igual nos queríamos sumar a rendirle un homenaje a Anita Ekberg, ¿no es cierto?, que nos sacó más de algún suspiro. Lo que no nos sacó más, también, bueno, lo que sí también nos sacó, no solamente un suspiro, sino que una gran cantidad de lo que está haciendo Alexis Sánchez en el Inglaterra. Sí. ¿Ah? Este chiquillo, este niño maravilla, ¿no es cierto?, tiene hoy día a Inglaterra de pie. Y efectivamente, ¿no es cierto?, está jugando, pucha, bárbaro, como dirían los argentinos, y creo que nos está, ¿cómo se llama?, dejando mucho mal. Lo que no está pasando así es con el fútbol regional, pero no nacional, que nos vamos a hablar. Pero parece que usted tiene un dato interesante ahí, Tito. No, estoy leyendo ahí que hay un Lech Walesa, Historia de un Héroe. No sé si será una película. Parece que viene una película, sí. ¿Ya? La película se entrena ahora, dice, en España, ¿ya?, cerrando la trilogía iniciada en 1976 sobre el ganador del Premio Nobel de la Paz. ¿Ya? Entonces es probable que venga la película. Hay dos películas que nosotros debiéramos a lo mejor este año, Tito, si ir a ver la película de Allende, que hizo Litín, que creo que llega en marzo acá a Concepción. ¿Ya? Y esta, ¿no es cierto?, que son películas, sí, interesantes de comentar. A lo mejor vamos con nuestro director ahí a ver la película de Allende y de otro. Bueno, ya estamos casi terminando nuestra programa Ciudadanía al Instante, la 105.7, y también Radio Talcahuano Online y Primavera de San Pedro de la Paz. Esperamos que estas reflexiones las podamos continuar en esta programación especial del mes de enero, el próximo lunes, con nuevos acontecimientos que le van dando sentido a la ciudadanía al instante. Bueno, será hasta la próxima semana, y ojalá que encontremos ahí con Juan Aravena, que hoy día le mandamos saludos de nuevo y se recupere pronto de su enfermedad. Pronta recuperación, y nos vemos la próxima semana. Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Juan Aravena presentaron Ciudadanía al Instante.